WebTax. WebTax es una actividad que implica la realización de una tarea utilizando los recursos de la web. Esta tarea tendrá un objetivo fundamentalmente comunicativo o reflexivo y será más enfocado al significado. El uso de la WebTax tiene una aplicación fuerte en la enseñanza de una lengua extranjera. Los componentes de la WebTax son los siguientes. Introducción al tema y a las condiciones de la tarea. Aquí el maestro explica el tema y da las instrucciones a los alumnos y si cuenta con un ejemplo previo puede mostrarlo. Para las fases de realización, los estudiantes pueden hacer la tarea en pares o en pequeños grupos mientras el maestro monitorea la actividad a distancia. Es importante recalcar que los estudiantes se deben de sentir libres de experimentar, no importa que cometan errores. En la planeación, los estudiantes dan una retroalimentación en clase de cómo hicieron su tarea y el maestro escucha el reporte junto al resto de la clase y pueden hacer propuestas. En el reporte, los alumnos presentan su reporte final, ya sea de manera escrita, en un blog, en un wiki o de forma oral.